por hoy, Comarca Sierra de Cádiz. En la sintonía de Radio Comarca de la Cadena SER, en este espacio de Hoy por Hoy la Sierra, estamos comprometidos con el arte, estamos comprometidos con la cultura, y más ahora que necesita de ese impulso, ¿no?, para ayudarle a reactivar esa vida cultural que necesita el municipio de Ubrique, y que, por ejemplo, los últimos protagonistas que hemos tenido aquí siempre han resaltado, ¿no?, la cantidad y la calidad de la vida cultural que tiene Ubrique. Una vida cultural que ahora mismo, pues entre otras cosas, entre otros asuntos, pues pasa por la exposición de cuadros de los alumnos de María Clavijo, una exposición que tiene lugar en el San Juan de Letrán, en ese centro de la interpretación de la historia de Ubrique, donde una decena de alumnos y alumnas de María Clavijo pues ponen un total de 45 obras. De todo ello y de mucho más vamos a hablar en los próximos minutos, pues con la profesora, con María Clavijo, que nos atiende amablemente al otro lado del teléfono. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, una pasada, ¿no?, debe ser, pues el ir al San Juan, evidentemente, no es lo mismo que exponer tú, pero bueno, casi, que son cuadros que has parido, ¿no, María? Pues sí, yo el otro día cuando estábamos montándola, yo alucinaba, que yo solo decía a mis alumnas que estaban poniéndolo, digo, es que es una maravilla, yo no me lo puedo creer, porque es que de verdad lo veo muy bien eso, puesto que es que yo también... Creo yo también que es que cada vez que nos leamos a pintar, a dibujar, no, bórralo, quítalo. Entonces estoy detrás de cada una, quiero que esté totalmente bien hecho, que esté, esa es mi forma de explicarle la pintura mía. Uh-huh. Y entonces tú ves los cuadros y yo para mí no parecen alumnas, te lo digo. Tienen ya una calidad como para estar expuestos, ¿no?, en el San Juan de Letrán, que no es poca cosa, sí. María. Exacto, exacto. Uh-huh. Es que cuando lo vea, yo, los coloridos que tienen me encantan. Hay algunas que, mira, que tengo unas alumnas que el dibujo no es muy bueno. Pero, sin embargo, han cogido colores y, fíjate tú, en algunas ventanas que está allí puesta, que tienen espontáneamente unos colores preciosos. Uh-huh. Muy bonito. Exposición de cuadros, exposición de unas 45 obras, me decía María, micrófono cerrado, que nos van a hacer sentir el qué. ¿Qué desprenden estos cuadros, María? Yo creo que lo que desprenden es mucho cariño, amor, es que es todo. También mucha satisfacción de alguna, de que no han pintado nunca y verse sus primeros cuadros, porque ahí también tengo personas que no habían pintado nunca, jamás. Y los cuadros, al ver cuadros, se han quedado ellas mismas como diciendo, esto es mío. Pues sí. Y alumnos niñas también, otra vez bien de corte, que cuando empezamos a pintar, ella lo quita con los cuadros. Es que la vi, y el otro día, por cierto, fui a corte, a concurso de pintura que había, y estaban allí. Y si tú no fueras visto, ¿cómo estaban? Con esa alegría. Y diciéndome, María, me acordó de ti. Pero así, digo, ¿por qué? Porque tú me explicaste que teníamos que hacer esto, que teníamos que hacer... Y eso me fue, pues, imagínate, estupendo. Orgullo de madre, ¿no? Sí, mis niñas, yo digo mis niñas. María, ¿cómo son tus alumnos, tus alumnas? Pues son, como te digo yo, hay algunas inquietas, un reverde, otros son que se hacen caso de todo lo que diga, como todo, un poquito de todo hay. ¿Y María Clavijo cómo es, como profesora? Yo intento ser buena, lo que no sé, yo creo que sí soy buena, creo, porque le demuestro a mí el sentimiento. Yo creo que si te das cuenta soy muy sentida, muy... Entonces mi forma de ser es muy, ¿cómo te explico yo aquí? Como muy niña, y lo que intento es que haya entre todos una unión muy bonita, que eso es lo que deberíamos tener todo el mundo. Uh-huh. Y es lo que sí, dime. Es que... Yo creo que con eso, como soy yo, creo que le demuestro que la pintura tienen que valorarla mucho. Uh-huh. Por eso digo que las clases de María Clavijo son algo más, ¿no? Son también ratos de charla, ratos de convivencia, sí. Ratos de familia, de unidad, ¿no? Sí, eso es lo que intento. No solamente pintura. Aquí no es solamente pintura. Si a lo mejor un día no encarta de que estemos pintando, pues bueno, pues no pintamos. Pero por lo menos... Estamos hablando que si de la pintura de fulanita, de aquella, de lo que estamos dibujando. También hemos pintado piedra. Me gustan las manualidades también. Intento de enseñarle a pintar piedra, o también hacer muñecos de goma eva. Yo qué sé, yo que me he tomado todo. Entonces, estamos apuntando, veo algunas que están hartas, unas niñas, venga, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿O por qué no hacemos a dibujar? ¿Por qué no podemos, intentamos como estuviéramos en la calle pintando, que la niña nos ha sacado a la calle a dibujar? Dale otra cosita. Uh-huh. Y eso se ha traducido en una exposición de pintura, como decimos, desde el pasado día 9 hasta el 3 de noviembre. Va a estar disponible en el San Juan de Letrán. María, por hablar un poco más de la exposición, me has dicho unas 45 obras. ¿Qué temática, qué técnica han utilizado? Temática, como quien dice, óleo. Puesto que también hemos empezado con acrílico, pero como el acrílico es muy frío, entonces el acrílico yo lo haría mejor cuando sea más grande y quiera ya más o menos pintar. Ahora mismo el óleo tiene una textura distinta y lo pueden rectificar otras veces más. Me gusta más el óleo y eso es lo que hay. Y también te vas a encontrar de todos los niveles, en el sentido de dibujo, de, mira, por ejemplo, ventanas, bodegones, animales. Yo creo que aquí hay de todo un poco. Temática libre. Exacto. Oye, me decías, ¿no, María, que fuera de micrófono, que solo llevas 6 años dando clase y que comenzaste hace 18 años de la mano de José Luis López Núñez? ¿Qué queda de la influencia de un pintor como José Luis López Núñez en María Clavijo? Yo creo que siempre queda. También he tenido dos profesores más después y siempre quedan. Que yo me acuerdo cuando me pongo a enseñarle a los niños, por ejemplo, mira, haz la mitad de la mitad. Entonces, esos son de mis maestros. Enseñarle la forma de dibujar, intentar. Yo que sé, siempre me acuerdo de ellos, de todos, de los tres. Sí. Porque he estado con José Luis López, Pedro Chacón y Celia Páez. Uh-huh. Son los tres. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha influenciado? ¿Con qué te quedas de cada uno, María? Pues mira, es que para explicarte, José Luis López, en la forma que tiene de dibujar, me gusta también mucho. Y los colores que tiene, los colores muy vivos. Pedro Chacón, me encantó las manchas. Porque es que Pedro, las manchas son, me encantan. Las manchas que hace él. Entonces muchas veces cuando me pongo a manchar me acuerdo de él. Y Celia Páez es lo que le gusta a ella, definir todo muy perfecto, muy bien organizado. Eso me encanta de ella. Un dibujo muy bonito también que tiene, muy fino. Uh-huh. Eso me decías tú antes también, ¿no? Que eres un poco, eres bastante perfeccionista. ¿Te gusta que tus alumnas, pues... Sí, que estén todos muy bien hechos, eso es verdad. Pero también, aunque diga eso, también me gustan todos los palos de todas las pinturas. Todas las clases. Uh-huh. ¿Tú me comprendes? Sí. No solamente porque yo esté dibujando, como quien dice, realismo, no me guste lo otro, sino que me encanta toda clase de pintura. Uh-huh. Y José Luis López, que en tus inicios, María, ¿te decía qué? mi inicio me decía que yo me pintaba naif. Y entonces yo no lo entendía. Porque yo decía, ¿naif por qué? ¿Eso qué es? Y venga. Y un día fui a la biblioteca, y entonces en la biblioteca pregunté que me entregaran algún libro naif o que me sacaran de un ordenador algo nice. Entonces me sacaron unos cuantos de esos folletos y empecé a leerlo. Y entonces que ese nice son pinturas que dicen que son pintadas con el corazón. Pinturas que es lo que uno siente. Los colores muy vivos. Es que eso todo el mundo me parece a mí que no lo puede entender. A lo mejor tú ves el cuadro y tú dices, está un poquito como un niño. Ahí está. En el sentimiento ese que está pintándolo. Y has puesto el poquito tuyo. Uh-huh. ¿Me comprendes? Sí. Y entonces, creas una copia, pero no copia. Porque eso me pasa a mí. Yo quiero copiar, vale, yo copio. Pero en verdad, mis cuadros son todos míos. Porque es que me sale... Vaya cariño, que vamos a mostrarle. Aunque sean copias. De verdad que son muy raros, ¿eh? Yo tengo aquí delante que la corriente naif, el arte naif, es una corriente artística que se caracteriza por la ingenuidad, por la espontaneidad y por el autodidactismo. Exacto, ¿eh? Colores brillantes y contrastados. Sí, exacto. ¿Hay y algo? Los dibujos muy raros. Muchas veces yo iba a concurso de pintura a pintar la calle. Y yo te digo, cuando estoy en la calle, soy otra por eso. Porque me salen unos dibujos muy raros. después, que no es el dibujo que me gusta, tan solo que es el nariz que tengo dentro. Uh-huh. Pero bueno, eso lo entiende quien le guste de verdad. Y María, ¿hay algún alumno, alguna alumna que vaya por ese sitio, por el arte naif? Por el naif no, pero que destaca ya, sí. Tengo dos alumnas, una con el síndrome de Down, que acá no ha dado premio, Eli se llama. Uh-huh. Y otra, Elena, que la niña ha ganado 3. Y yo estoy muy contenta porque es que la niña de Noca, en el concurso de Noca, ganó un premio precioso, una maceta, que está puesta allí en la exposición. Ganó este año, hace un mes y pico, también se han quitado, ha ganado la cara, una cara de una niña, la niña. La niña tiene 14 años ya. Empezó conmigo y estaba en quinto por ahí, luego cuarto. Entonces, esa niña la sigue volviendo a evolucionar y como sigue así, esa es una gran pintora. Uh-huh. O sea, que estamos hablando, y lo decías al principio, decías, ves la exposición y no te da sensación de que sean cuadros de alumnos, sino que tienen ya una calidad, y son cuadros que cuentan con premios reconocidos en concursos, ¿no, María? Sí, sí, ya sí. Y a él diciéndome da un, es que es un encanto de niña. Cuando llegues allí a la exposición, te van a encontrar una mesa, y ahora ahí hay todo lámina de dibujo de ella. Eso lo deja totalmente porque me gustan unos dibujos súper... Ya lo veis. A mí me encantan, por lo menos. Sí. Porque ahí no hay media clarilla diciéndole no hagas esto, sino la deja sola. Para que vean cómo dibuja ella, cómo pinta. Cómo se expresa. Y cómo disfruta. Es una niña que disfruta mucho con la pintura. Uh-huh. María, ¿qué te dicen tus alumnas cuando les dices, oye, he pensado que podemos exponer en el San Juan de Letrán? ¿Qué te dicen? Entonces lo comenté, loca, de verdad, María, vamos a poner nosotros, de verdad, sí, loca. Estaba muy contenta. Y todavía creo yo que no se lo creen. Sí, de verdad. Bueno, sí. Pero ya han estado, ya lo han visto, ¿no? Sí, claro. Pero está muy contenta. Ah, mi vecino me ha dicho que no se lo creen. La otra, ay, pero yo no sé cuánto. Ay, el bodegón mío que... Y así... Y ve con mi hermana. O sea que rápidamente van a estar ya pensando en la siguiente, ¿no, María? Vamos a ver, es que mira tu cuenta, ha tardado 6 años para entre todas conseguir 45 cuadros. Uh-huh. Eso no es en un día. Claro, ¿son cuadros de qué tamaño, María? ¿Son grandes, medianos, es pequeños? Es que hay algunos que son grandes, ¿no? ¿Eh? Sí. Hay algunos que son 2 metros por... Espérate. Ponde uno por uno, por ejemplo, los más grandes. Sí. Y ya nosotros 200, y ya después los chiquititos. Pero que hay unos cuantos grandes. Es un tamaño considerable. Y María, me queda preguntarte un poco las gestiones para que esta exposición haya sido una realidad con el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cómo? La colaboración, digo, la colaboración del Ayuntamiento. Ah, claro, eso es fundamental. Yo se lo comenté. Entonces me dijeron que sí, que me ponían la pintura que a donde quería yo. Entonces yo le dije que estaba en el Letrán. Sí, ¿por qué? Eso es muy bonito. Que más que suben a las personas a tener su posición, eso es muy bonito. ¿Y María, por qué el San Juan? Porque mira, San Juan lo veo yo como te explico eso a ti. Moderno, antiguo. Le veo una cosita ahí que me gusta. Sí. Y era así, por poner el convento... me gusta, pero no lo veo para que estén los cuadros expuestos allí al aire libre. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Y ya, lo de la plaza, me gusta, pero es demasiado. Bueno, todo se andará, ¿no, María? Por eso digo que pasito a pasito, poquito a poco. No es poca cosa que estáis exponiendo tus alumnos, tus alumnas en ese San Juan de Letrán. Recordemos, desde el 9 de octubre, desde el pasado viernes hasta el próximo 3 de noviembre, cita obligada con la cultura, cita obligada con la pintura, exposición de alumnos de María Clavijo. María, ¿qué más nos queda por comentar? ¿Qué otra cosita? ¿Con qué te gustaría terminar? Pues, no sé, ahora mismo esto me queda en blanco. Solamente te vuelvo a decir otra vez eso. Que la gente que pinte, que disfrute, que salga un poquito de lo que está metido, puesto que nos quedan días muy malos todavía y hay que disfrutar. Esa es mi forma de verlo. Pues claro que sí. Y tenemos una buena oportunidad en el San Juan de Letrán, como decimos, del 9 hasta el 3 de noviembre, exposición de alumnos de María Clavijo. María, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.